Vamos a estar charlando con la docente Andrea Zingaretti. Ella es supervisora de las escuelas artísticas vocacionales de la sección 1. Y bueno, vamos a estar charlando con ella acerca de la invitación que nos va a realizar. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. Te saluda Martín desde aquí, desde Radio La Mosquitera. Y te agradecemos que te hayas tomado este tiempito para poder invitarnos a esta celebración que van a hacer. Buen día, Martín. Gracias a ustedes por la invitación a la radio. Muchas gracias. Por nada, Andrea. Bueno, Andrea, contanos un poquito qué es lo que va a ocurrir este próximo 27 de mayo en el Teatro Plaza. Bueno, este 27 de mayo a las 19:30 vamos a realizar una muestra interdisciplinaria, 9 escuelas artísticas vocacionales de la sección 1. Así que la temática obviamente es sobre la fecha patria. Así que están todos y todas invitadas. Andrea, me imagino que poder realizar un evento de esta naturaleza, poder hacer la conjunción entre 9 escuelas artísticas, después poder ensayar, llevar a cabo todo esto que van a hacer, tiene que haber llevado bastante tiempo y esfuerzo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Coméntanos un poquito, por favor. Bueno, es algo muy interesante porque desde fines de febrero que lo venimos trabajando, ¿sí? Con distintos roles, para alquilar el teatro, cada escuela tiene un tiempo determinado para la muestra, el argumento lo han hecho estudiantes de una escuela, de las escuelas artísticas de la Ana María Caroli, con su docente de teatro, donde hay un hilo conductor que ha ido uniendo todos los números artísticos de las demás escuelas. Así que, bueno, es un trabajo complejo, pero también que las escuelas artísticas están acostumbradas, ¿sí? Porque la interdisciplinariedad en ellas es natural, ¿sí? Así que, bueno, creemos que sin duda es un evento muy interesante, un evento pedagógico, porque lo que van a ver ustedes son a los estudiantes con sus docentes en escena. Y la verdad también voy a decir que tiene una importancia total, totalmente social, porque hay muchas de las escuelas que son que están alejadas del Gran Mendoza y que no tienen la oportunidad todos los días de estar en escenarios como es el del Teatro Plaza. Así que es algo que incentiva mucho esas trayectorias artísticas para los estudiantes que van, como ya deben saber, en nuestras escuelas tenemos, si bien se llaman escuelas, no hay que asociarla a la vida del infante o de un adolescente, sino que van desde los 4 o 5 años hasta 80, 70, hasta que el cuerpo dé, digamos. Así que van a ver también en escena esa variedad de franjas etarias, que es muy, muy lindo de ver, y también cómo entre esas franjas etarias también forman parte de los mismos talleres. Así que es algo bien interesante. Andrea, nosotros desde aquí, desde la radio, siempre abogamos por la promoción de las escuelas artísticas, porque nos parecen un espacio realmente educativo, pedagógico, de expresión, importante, fundamental, que nos permite como vos bien decías, a partir de todas las edades, poder tener un espacio donde ir a aprender distintas actividades artísticas y también aprender a expresarse y muchas veces situaciones en las que uno no sabe cómo expresarse artísticamente, enseñan en las escuelas. ¿Podés comentarnos un poquito, por si hay alguien que no conoce las escuelas artísticas, de qué tratan las escuelas artísticas, qué es lo que se brinda en estas escuelas? ¿Cómo no? Las escuelas artísticas vocacionales funcionan, dependen de la DGE y tienen una educación formal no obligatoria. Funcionan en algunas, en todos los departamentos hay escuelas artísticas vocacionales y funcionan en escuelas primarias o secundarias después del horario de las 18, ¿sí? De las 18:30 hacia las 21:30, 22, es turno vespertino. Son gratuitas, que eso es un detalle súper importante. Y otro detalle muy importante es que la inscripción a las escuelas artísticas es todo el año. Si yo estoy hoy conociendo y enterándome, puedo asistir a una de esas escuelas, obviamente si el taller tiene disponibilidad, me puedo inscribir en cualquier momento. Tenemos muchos lenguajes del arte, tenemos las artes visuales, las artes audiovisuales, la música, artes del fuego, que es cerámica, danza, teatro. Así que realmente son amplísimos los talleres y como bien digo, arrancamos desde los 4 años en adelante. Y de acuerdo a las franjas etarias de los estudiantes y las estudiantes, se arman los grupos. Son ambientes preciosos porque como bien digo, no es una formación obligatoria, los que nos eligen van porque tienen realmente interés. Entonces se convive. Conviven todas las edades, están muchos talleres, obviamente de lunes a viernes, es esto otro detalle, conviven varias artes en simultaneidad. Y otra cosa que me parece muy importante de rescatar es que los docentes y las docentes de nuestras escuelas son o egresados de la facultad de la UNCuyo o estudiantes avanzados, ¿sí? Entonces nos vamos retroalimentando en los distintos niveles de la educación pública, ¿sí? Y también artistas del medio, así que eso es de gran excelencia para nuestras escuelas. Perfecto, Andrea. Bueno, y si quieren y pueden, quieren dar un vistazo acerca de las cosas que se pueden lograr, que se Sí. pueden hacer en nuestras escuelas artísticas, bueno, tienen esta invitación del 27 de mayo a las 19:30 horas en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, que estoy seguro que cuando vayan, quizás se puedan sorprender, se van a maravillar y les va a encantar. Seguro. Algo que quería decir es que Sí. cobramos una pequeña entrada de 1.000 pesos. Bien. Porque, bueno, hay que pagar gastos del teatro, ¿sí? Pero es una entrada muy, muy Muy económica. simbólica, Y exactamente. agregar, sí, y quería agregar, si hay alguien interesado en inscribirse y no saben dónde estamos, Bien. si ustedes ingresan al portal educativo de la DGE o colocan escuelas artísticas vocacionales, les va a salir un cuadro dónde están las direcciones de las escuelas y en qué departamento están. Perfecto, para saber si hay alguna, que seguramente debe haber alguna cerca de donde usted vive y quiere asistir o saber. Otra cosa que te quería preguntar, Andrea, es que Sí. qué tipo de actividades, deben ser muchísimas, pero que nos menciones algunas para que también la audiencia sepa cuáles actividades puede llegar a encontrar en una escuela artística. Bueno, dentro de, por ejemplo, dentro de la música tenemos todos los instrumentos, tanto de música académica como de música clásica, perdón, popular, o sea, violín, viola, violonchelo, flauta, saxofón, ensambles, hay en todas las escuelas, que eso es muy bonito porque uno elige el instrumento individual y luego comparte la música haciendo esos ensambles, que hay orquestas, como es la Escuela Oliván, que queda en Las Heras, tiene una orquesta completa. Bueno, hay varios que tienen orquesta, hay murgas también, la parte popular, eso es otra cosa interesante que se da. Tanto la música académica como la música co popular con la misma importancia y no con rivalidades, digamos, sino una tan importante como la otra. Así, bueno, percusión, talleres de teatro, como bien digo, de todas las franjas etarias, cerámica, danzas que hay desde bachata, lo que llamamos nosotros de origen caribeño, como danza folclórica, tango, bueno, ahí más o menos hay un panorama, las artes visuales también, tenemos desde dibujo, pintura, artesanías, muy, muy interesante, y el tema que sea gratuito. Lo hace más interesante todavía, más en los momentos que estamos pasando actualmente. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Andrea, la verdad que muchas gracias por toda esta invitación, por toda esta data que nos has dado. Y desde aquí, desde La Mosquitera, siempre abogamos porque haya más escuelas artísticas vocacionales, Ajá. porque la verdad es que son un espacio que cuando uno lo conoce, siempre vuelve, siempre está y sabe que son espacios maravillosos, educativos Exacto. excelentes. Exacto. Realmente es un clima precioso el que se vive de un compañerismo y una amistad y un trabajo realmente mancomunado, porque así es el arte, se hace de manera grupal, realmente. Esto lo van a poder ver en el 27, que es imposible si no hay equipo, esas tareas no se pueden lograr. Así es. Bueno, Andrea, no sé si querés agregarnos algo más aparte de esta invitación que nos acabas de hacer. Les agrego un Sí. detallito. Nosotros, en mi sección tengo 18 escuelas a cargo, ¿sí? Que son escuelas artísticas del este, del centro y del norte de la provincia, pero también están las escuelas artísticas de la otra sección que tiene mi colega, que son escuelas que están en el Valle de Uco y en el sur. Hay Bien. 29 en la provincia, lo digo por si hay gente que escucha por aquellos pagos para que estén atentos también. Y yo en el 27 van a participar la mitad de las escuelas de mi sección y el resto de las escuelas, la otra mitad, lo va a hacer el 1 de octubre en el mismo teatro, plaza y seguramente a la misma hora. Son muchas las 18 como para hacerlas en una sola función. Claro. Entonces hemos partido en 2 días este espectáculo. Y después, en noviembre, vamos a hacer un ciclo de escuelas artísticas vocacionales ya de la provincia en el Teatro Independencia los 4 jueves del mes de noviembre. Ah, Ese es el excelente, proyecto para este excelente. año. Sí, estamos con muchas ganas de hacer cosas. Bueno, Andrea, entonces ya queda la invitación también para los próximos que se vienen, que seguramente aquí en Radio La Mosquitera vamos a estar promocionando como corresponde. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a vos, Andrea. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias, hasta luego.